y una mujer nunca tiene la culpa de ser víctima. Si sos mujer y sufrís cualquier tipo de violencia o corres peligro de sufrirla, siempre tenés derecho a pedir ayuda y protección. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino. Bueno, esta pandemia ha puesto de manifiesto muchas problemáticas. Como decía la doctora Bestel, y haciendo, trayéndolo aquí a lo que plantea Florencia, seguimos defendiendo nuestros derechos, los derechos a la no violencia de género. Continuamos con la licenciada. Creo que existe la ley 26485, es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley protege a las mujeres en todos los casos. La violencia de género puede afectar tu vida, tu libertad, tu dignidad, tu integridad física, psicológica o sexual, tu situación económica y tu seguridad también. Pero hay distintas formas de manifestar la violencia de género. La violencia puede ser física, que claro es la forma más evidente de violencia, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. También está la violencia psicológica, que es la forma de abuso que no utiliza la violencia física, pero produce cicatrices muy dolorosas, causa daño emocional, disminución de la autoestima y perjudica el pleno desarrollo personal. Está la violencia sexual, que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, de coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo también la violación dentro del matrimonio. Está la violencia económica, se produce cuando a la mujer se le niega el dinero necesario para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de la familia o especialmente de los hijos. Existe la violencia simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. ¿Y qué nos dice Patricia Uija Rubia, que es una de las representantes y de las que llevan a cabo Aulas a Cielo Abierto, que está escuchando nuestro programa, que es muy lindo lo que está diciendo la licenciada y que por suerte llegaremos a tiempo? Así que continuamos con el último de Florencia en un tema tan delicado y tan especial. Atendemos con mucha reflexión lo que Florencia nos dice. Creo que en general, para una persona es muy difícil darse cuenta de que tiene una pareja abusiva. Incluso a veces la misma víctima de estas situaciones violentas le cuesta notarlo. Muchas veces quien es sometida a estas situaciones tiende a naturalizar esta forma de vivir y hasta en muchas ocasiones cree que merece vivir así. Por eso muchas mujeres a veces callan y soportan los malos tratos, además de la vergüenza y la tristeza que puede ocasionar este tipo de situaciones. Por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos. Creo que lo más importante de la violencia de género es que la mujer que está sufriendo estas situaciones de violencia encuentre un apoyo familiar, encuentre una red vincular, una red de sostén que la pueda alojar, que la pueda escuchar, que le dé el espacio para hablar y que la pueda entender a su tiempo, ya que no es fácil denunciar y no es fácil dar ese gran paso. Nunca es tarde para denunciar. Y y lo importante es que se tenga conocimiento de que existen leyes que amparan la protección integral de las mujeres ante las situaciones de violencia. Acá nos dice Marcela desde Neuquén, qué flagelo que también en pandemia se mostró con mucha fuerza en los sectores más vulnerados. La información y el tejido de redes de cuidados son fundamentales. Yo diría que en los sectores más vulnerados y en los que no también, el tema de la violencia. Agradecemos mucho a la licenciada Florencia Sisi que nos invita a reflexionar sobre algunos temas en tiempos singulares. Y algunos temas en tiempos singulares tienen que ver también con qué, Daniel. Y tienen que ver con lo que está sucediendo en la Villa 31. Vamos a escuchar a Héctor Huanco y el reclamo. ¿Quién es Héctor Huanco? Héctor Huanco es integrante de la mesa participativa y rotativa de la Villa 31, Padre Mujica. Vamos con él. Bueno, mi nombre es Héctor Huanco, soy integrante de la mesa de urbanización participativa y rotativa. Bueno, hoy en la sesión del CGP, donde se iban a tratar el tema de las escrituras y la formalización de servicio y regularización dominial, se terminó levantando la sesión por falta de quórum de los consejeros. Y bueno, nosotros también, como mesa de organización, hemos hecho la conferencia de prensa rechazando este temario de tratamiento de la servitura, porque realmente nuestra ley dice que el artículo 5 que tiene que ser con la participación de los vecinos, o sea, los vecinos tienen derecho a poder expresar, a poder opinar cómo vamos a pagar los servicios, cómo vamos a pagar la vivienda nueva, cómo vamos a pagar la tierra. En este caso, por el tema de pandemia no puede participar ni un vecino. Y la Secretaría y el Gobierno de la Ciudad ponen el temario contradiciendo, digamos, la ley misma, ¿no? Porque realmente se tiene que discutir con la participación de los vecinos. Entonces hoy hicimos esta conferencia de prensa, vamos a seguir rechazando. Es una pequeña victoria que hoy no se haya tratado, que no se haya sesionado. Vamos a seguir insistiendo para que realmente que se trate cuando no esté la pandemia, podemos participar todos los vecinos y vecinas. Eso es lo que pedimos. Así que nada, abrazo grande. Hasta luego. El reclamo concreto que hacen los vecinos, y Héctor Huanco lo expresa de esa manera, es que tiene cláusulas abusivas el contrato y además no se están cumpliendo los requisitos para que puedan tener el agua potable y los servicios que no han sido conectados. Ese es el reclamo concreto y puntual. Sí, además creo que ellos decían que dentro de esas cláusulas hay una cláusula que dice si después de 3 meses no pagas los impuestos o no pagas no recuerdo qué cosas, las escrituras pasan a ser de la empresa constructora. Claro, lo que pone en evidencia el negocio inmobiliario que hay detrás de este supuesto plan de urbanización de la Villa 31. Por eso Héctor Huanco y toda la mesa de participación, además Héctor Huanco integra el comité de crisis, piden participación de los vecinos para charlar y para rever estas cláusulas. Bueno, ahí nos está escribiendo Marcela y vamos a ver qué tiene para decirnos. Este ha sido un programa muy participativo. Queremos agradecer la participación de todos los que hacen este gran equipo de Tejiendo Redes. Así es, gracias Rita, porque estamos desde el jueves con el tema de la producción. Se ha sumado Eduardo Raggio en la musicalización, seguimos con Emilce, la verdad que tenemos un equipo que apoya. Y que crece cada día. Felicitaciones nos dice, bueno, a Rita especialmente y a la excelencia de los comentarios tuyos, Daniel, qué maravilla. Saludos a los y las columnistas, dice Marcela, que también es columnista. Usted sabe que ella está cada 15 días en Clave de Infancias. Bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo sábado, si Dios quiere, con una música, un tema que eligió también Eduardo Raggio, nuestro musicalizador, debutando, que es, ¿cuál, Dani? El necio, de Silvio Rodríguez, y nos despedimos hasta el próximo sábado. Y no se vayan, que viene Feas, Sucias y Malas. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.